Bienvenidos a Morena Va, el programa de la Secretaría de Formación Política del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en la Ciudad de México por Radio AMLO, rompiendo el cerco informativo. A veces cuando estoy perdido como un marino en lontananza, veo tu rosa de los vientos y vuelvo a respirar confianza. A veces cuando estoy vencido me da por consultar tu mapa y espero que respetes el tratado sobre náufragos prohibidos, sobre botellas con cartas. Sobre botellas con cartas. Sobre botellas con cartas. A veces cuando estoy mareado, tomo tilo con mejorana y sé por un tirón del vientre que no ha servido para nada. A veces cuando estoy vencido, me da por consultar tu mapa y espero que respetes esa ley de recoger a los ilusos que derivan en las balsas, que derivan en las balsas, que derivan en las balsas. Y los icebergs asesinos se convierten en escarcha cuando el cartógrafo sube la escala y enfrento a los meridianos y sus franquicias horarias, y un paralelo me atraviesa el alma. Te has convertido en mi mapa, te has convertido en mi mapa. Te hago una genuflexión con sombrero y pijapa. Te has convertido en mi mapa, por la mañana no es linda y por la noche muy guapa. Te has convertido en mi mapa, te has convertido en mi mapa. Por donde pasan rondando el caguayo y la ciguapa. Te has convertido en mi mapa. Me da por levantar el ancla y sé por un tonto reflejo que sigo estando donde estaba. A veces cuando estoy vencido me da por consultar tu mapa y espero que recuerdes que una vez tú me dijiste que siguiera. La cruz del sur en el agua, la cruz del sur en el agua, la cruz del sur en el agua. Y los icebergs asesinos se convierten en escarcha cuando el cartógrafo sube la escala y enfrento a los meridianos y sus franquicias horarias, y un paralelo me atraviesa el alma. Te has convertido en mi mapa, te has convertido en mi mapa. En el huesito de la sopa, el que le da la sustancia. Te has convertido en mi mapa, te has convertido en mi mapa. Y no recuerdo de cuando leí la letra escarlata. Te has convertido en mi mapa, te has convertido en mi mapa. Te lo juro. Morse. pa pa pa pa pa pa pa. Te has convertido en mi mapa. Te has convertido en mi mapa. Estoy listo para la defensa en esta primera etapa. Te has convertido en mi mapa. Buenas tardes, bienvenidos a Morena Va, el programa de la Secretaría de Formación Política de Morena en la Ciudad de México. Este es un programa grabado que condensa un resumen de los trabajos de instalación de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7º transitorio de la reforma constitucional ya referida en la fundamentación del presente informe, la Asamblea Constituyente se compondrá de 100 diputados constituyentes elegidos conforme a lo siguiente. A. 60 según el principio de representación proporcional mediante una lista votada en una sola circunscripción plurinominal. B. 14 senadores designados por el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes de la Cámara a propuesta de su Junta de Coordinación Política. C. 14 diputados federales designados por el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes de la Cámara a propuesta de la Junta de Coordinación Política. D. 6 designados por el Presidente de la República. Y E. 6 designados por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Diputadas y diputados protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado constituyente de la Ciudad de México que se les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Ciudad de México. Si no lo hacen así, que la Ciudad de México se los demande. La Asamblea, perdón, señores diputados, perdón, señores diputados. Muchas gracias, señorías. Voy a ser muy breve, muy, muy breve, y lo que voy a decir va a ser del interés de todos ustedes. Se los aseguro, compañeros. Les ruego permitirme hablar, compañeros. Por favor, bájense a esa pancarta. Señor diputado, me permito un minuto. Si me permite. No es mi propósito de ninguna manera de impedir que un ilustre compañero, nuestro diputado, haga uso. Con todo respeto, la prueba, comentarios. En que se acordó la reforma política del Distrito Federal, el establishment, los factores reales de poder, el poder constituido, se reservaron la facultad de designar 2/5 partes de quienes habrían de integrar la Asamblea Constituyente, es decir, 40 personas, casi la mitad. La Federación se arrogó el derecho de nombrar 6 por conducto del Poder Ejecutivo y 28 a través del Legislativo, es decir, 14 senadores y 14 diputados en funciones, a la nueva entidad política Ciudad de México, capital del país. Se le permitió nombrar únicamente 6 personas por conducto del Poder Ejecutivo. Esto no solo parece un exceso, compañeros, sino que realmente lo es, y en grado extremo. Sobre todo si se toma en cuenta que Morena no participó en semejante arreglo, el cual carece de sustento legal y constitucional. Que Morena era ya la primera fuerza política electoral de la ciudad cuando se formalizó la reforma política en 2016, y que los constituyentes no electos tendrían un implícito derecho de veto, pues estarían en aptitud matemática de impedir la aprobación de la Constitución. Bastaría con su negativa en bloque y aún con su mera inasistencia para que resultara imposible lograr la mayoría de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso Constituyente. Esto, que parece improbable, es, sin embargo, posible. Se actúa en contradicción de elementales principios de la democracia participativa. El veto es la negativa misma de la democracia. De cinco partes, el pueblo elige tres y el poder toma dos, y se reserva además el derecho de veto. Lo que repugna a la razón natural no puede ser jurídicamente válido. En una transición democrática, los pactos deben ser acordados por todas las fuerzas políticas representativas. Si se llega al extremo de su imposición mayoritaria, ello solo sería justificable a condición de que hubiesen participado todas en las negociaciones respectivas y con igualdad de oportunidades y derechos. De lo contrario, cualquier pacto resultante carecería de legitimación democrática, como ha sucedido con el que se comenta. Otra contradicción democrática es la que se desprende de la estructura formal del artículo séptimo transitorio del Decreto de Reforma Política de la Ciudad de México, según el cual la Asamblea Constituyente se compondrá de 100 diputados constituyentes que serán elegidos conforme a lo siguiente. A partir de aquí se desarrollan 6 apartados en los que se divide dicho precepto, designados con las letras A a la F. En el segundo, en el apartado A, perdón, se dice que de esos 100 diputados, 60 se elegirán según el principio de restricción proporcional mediante una lista votada en una sola circunscripción plurinominal. Del apartado B, de manera por demás contradictoria, no se dice que se elegirán, sino que 14 serán designados, senadores designados por la Cámara a propuesta de la Junta Constituyente, de la Junta de Coordinación Política, perdón. En el C se consigna que otros 14 serán diputados federales designados por la Cámara. En el apartado D, que esos 6 diputados serán designados por el Presidente de la República, y en el E por otros 6 diputados designados por el Presidente del Gobierno. Ya termino, señor. En suma, en el propio precepto transitorio se incurre en la contradicción de decir en el primer párrafo, en el rubro general, que la Asamblea se compondrá de 100 diputados que serán elegidos, y a continuación se afirma que en realidad únicamente se elegirán 60 y que 40 se designarán de manera unilateral y arbitraria. Pero lo más grave, lo que es muchísimo más grave, compañeros, es que la incorporación a la Asamblea de 14 senadores y 14 diputados federales que continuarán en el ejercicio pleno de sus cargos al tiempo que se pretende que dediquen su máxima capacidad y esfuerzo, también a plenitud, como legisladores constituyentes. Hay aquí una imposibilidad absoluta, insuperable. No se pueden desempeñar al mismo tiempo dos cargos de la misma naturaleza material en diferentes cuerpos legislativos que requieren y suponen ambos una dedicación cabal, íntegra, total. Estamos ante lo que los juristas denominan una imposibilidad absoluta de hecho y de derecho, una imposibilidad del objeto indirecto de la relación jurídica. Debe tenerse en cuenta que esos legisladores federales fueron electos para el desempeño concreto de unos cargos específicos y no para otros. Como no se estimó conveniente ni pareció factible exigirles que se separaran de esos suntuosos cargos para desempeñarse precisamente como legisladores en otro cuerpo de tal naturaleza, simple y llanamente se brincó el escollo mediante el simple expediente de ignorarlo. Respetuosamente, ninguna carta constitucional en el mundo, ninguna carta puede ni ha podido jamás conferir a nadie el don de la ubicuidad. Ni siquiera la nuestra, al menos por el momento. La posibilidad posibilidad de una licencia temporal es impensable. Antes de que pues derivaría en el absurdo, señor diputado, le ruego. Derivaría en el absurdo de que una persona pudiera desempeñarse al mismo tiempo en dos o tres o más cargos de la misma naturaleza por la vía de sus respectivos suplentes. Con eso termino. El artículo 125 constitucional lo prohíbe. Ningún individuo podrá desempeñar a la vez dos cargos federales de elección popular, ni uno de la federación y otro de la entidad federativa, que sean también de elección. Es de esperarse que nadie se atreva siquiera a invocar en su beneficio el absurdo de que el de constituyente no es, en estos supuestos, un cargo de elección. Sería un despropósito vergonzoso y procaz, indigno de la grandeza y majestad que distingue a quienes han sido elegidos por el voto popular para redactar la Constitución que el pueblo ha resuelto otorgarse y con la que ha querido distinguirse. Gracias por su atención, compañeros. Esta intervención se incorporará en una línea de una ley. Continuamos con la sesión. Se recibió el oficio del secretario general de la Cámara de Diputados, por el que informa que el doctor. Lo que se dijo en la sesión de instalación de la Asamblea, el partido Morena objetó la designación de don Augusto Gómez Villanueva como presidente de la Junta Instaladora, en tanto que el licenciado Gómez Villanueva no fue electo por el pueblo. El señor Gómez Villanueva fue designado antier, hace dos días, por el presidente de la República. Y fue designado antier precisamente para evitar que nuestro líder, nuestro coordinador general, el maestro Bernardo Batis, que ahorita está con nosotros, presidiera la Junta, porque es quien debe presidirla, porque es el más antiguo en la función legislativa y es el más longevo, o de los más longevos, como dice la Constitución, y a él le corresponde decirlo. Bueno, de pronto les informo que hicimos esa objeción, hicimos esa salvedad, y luego manifestamos la postura, la posición, el posicionamiento del partido y de nuestro grupo, en el sentido de que los designados, los senadores designados y los diputados designados no pueden estar designados y ejercer su cargo aquí al mismo tiempo que lo ejercen allá. Y dijimos que ninguna carta constitucional en el mundo nunca, jamás, ni ha podido ni podrá jamás darle a nadie el don de la ubicuidad, la omnipresencia, estar en dos lados. ¡Bravo! Eso se va a estudiar, hoy por lo pronto se fijó la posición que les mencioné. Los señores pretenden ser senadores y diputados a la vez en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, y además ser constituyentes. Por ejemplo, señores, miren ustedes, hoy los diputados que estuvieron aquí hoy están faltando a su deber constitucional de estar discutiendo el presupuesto de egresos en la Cámara de Diputados. Eso no es cosa menor. El presupuesto de egresos de la Federación no es cosa menor, es una de las funciones fundamentales de la Cámara de Diputados, y aquí hubo 14 diputados que no le hicieron caso. O probablemente también estaban allá, no lo sé, es probable que también hayan estado allá. Ya pedimos que fueran a verificar si también estaban allá o no, porque ellos dicen que pueden estar en un lado y en otro. Son omnipresentes, tienen el don de la ubicuidad, quiere decir que pueden estar en dos lugares o más al mismo tiempo. Los senadores que estaban aquí no estaban en el Senado discutiendo el presupuesto de ingresos, la ley de ingresos, que yo creo que tiene cierta importancia. No, tampoco estaban ahí. Vinieron a un acto protocolario, a hacer acto de presencia, a levantar la mano, como seguramente la levantan allá también. pero no se puede levantar la mano en dos lugares al mismo tiempo. Sobre todo son dos lugares distantes. Si fueran muy próximos se levantaría una y una, pero si no son así, no se puede. Es una burla lo que se ha hecho, es un abuso, es una falta a la legalidad. Han trivializado la Constitución. Nuestra Constitución, la de la Ciudad de México, de nuestra ciudad, la han banalizado, ¿no? Y por eso hay poco interés en los medios, y por eso hay poco interés en la ciudadanía, y por eso hubo poca participación, porque ellos mismos la han banalizado. El presidente de la República, el jefe de gobierno, el presidente de la Cámara de Senadores, el presidente de la Cámara de Diputados, toman esto a chacota. Y esto no es cuestión de como partido, ustedes no. ¿Nosotros? ¿Usted qué cree? En ese sentido, digo, yo estoy preguntando. ¿Pero qué pregunta me hace usted, compañero? Eso me insulta, perdóneme. Sí. Perdóneme, compañero. Pero ¿me está usted insultando si me dice, si me pregunta si yo tomo a chacota la Constitución? Pero le respondo que no y que me insulta su pregunta. A la hora de hacer todo este discurso... ¿A este discurso le parece a usted chacota? No, yo le pregunto a usted como periodista, compañero. Usted es un hombre de prensa, usted es un hombre libre. Usted es por decencia el defensor de la libertad de expresión. Usted me pregunta que yo me diga el carajo callado. Compañero, ya. No, mira, somos constituyentes, tenemos derecho a expresar. Javier Quijano Vaz. Ya se tomó protesta por parte de la mesa, ¿qué va a proceder ahí? Exigir su renuncia. Vamos a estudiar qué legalmente tenemos. Vamos a... Lo que sí les queremos decir es que aquí vamos a estar todos los días hasta que salga la Constitución, con nuestra participación, pero conforme a la legalidad, conforme a la seriedad que merece esta ciudad y la envergadura de este acto trascendental, históricamente fundamental para nuestro pueblo. Diputado, ¿van a tomar el espacio que falta por designar en la Cámara de Diputados? No, señor, se rechazó desde el principio. Somos congruentes. ¿Y si deciden reasignarlo? No le oigo, compañero. ¿Quiere decir que no va a tomar en cuenta los 40 designados para la mesa directiva ni para presidir? Vamos a resolver eso internamente y lo informaremos. Desde luego, los señores están impedidos. Hay una imposibilidad física. Constitucional. Mire, compañeros, entiendan eso. Nadie puede ser designado para ocupar dos puestos legislativos. Estamos muy acostumbrados a que cualquier persona ocupa un cargo aquí, un cargo allá, y se les llama aviadores. Sí. Y se puede. En México eso es una tradición, parte del folclore. Pero no se puede ser aviador en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Eso no se puede. Eso está impedido. ¿Me permites consultar? Sí, no le oigo, compañera. Tu propuesta es que solo opere con los 60 claro. Con los electos. Con los, con los. Claro. 60 electos por el pueblo, por el voto popular. Ah, y yo les quiero comentar algo. Compañero, teníamos que esperar esta oportunidad para decirlo. ¿Y sabe qué? Mi intervención fue un llamado a que estos señores digan. Yo espero que estos señores entrarán en razón, son juristas, hay muchísimos juristas muy capacitados, hay dos ministras de la Corte, antiguas ministras, que tendrán que decir, bueno, este señor tiene razón, no podemos estar aquí y allá, explicó por eso. Entonces, compañeros, miren, yo les quiero comentar lo siguiente. Seguramente cuando ustedes les digan a los demás constituyentes sobre nuestra posición que hoy fue pública con el diputado constituyente Quijano, les van a decir que la propia reforma política les otorga ese permiso, esa concesión, y les queremos contestar y diciendo que no, que ustedes revisen lo que dice el artículo 125 constitucional, y en la reforma política no habla acerca de la objeción que estamos mencionando, habla del artículo 62 constitucional. Entonces, realmente lo que se ha dicho acá tiene implicaciones legales. Legales. Y lo vamos como Morena en su momento a proceder conforme a la ley. Lo que decimos no es un asunto solo político. Tiene implicaciones legales lo que estamos diciendo. Y morales, sobre todo. Y ahí es donde vamos a demostrar lo que estamos diciendo. Pues mira, lo que yo te quiero comentar, que es una lástima que el día de hoy se imponga por la vía del hecho la alianza PRI-PRD para imponer a un priista que fue designado por el jefe del Ejecutivo en el último momento. Es una lástima que arranquemos hoy la Asamblea Constituyente teniendo como presidente de la Junta Instaladora alguien que no representa la voluntad popular de esta ciudad. Y ustedes saben que en las votaciones el resultado fue otro. Y eso es producto de la alianza del PRI-PRD y del Pacto por México. El que hoy Augusto Gómez Villanueva presida la Junta Instaladora es un acuerdo del PRI con el PRD y por eso estamos en contra. El PRD había dicho que fue culpa de ustedes porque ustedes emitieron una convocatoria con los supuestos decanos. ¿Qué pueden decir eso al respecto? Que tienen razón, díganos. Vamos a responder. Miren ustedes, ¿saben por qué hoy a las 11 de la mañana pudimos estar presentes? Gracias a que en ese momento nuestros decanos como Morena tuvieron la oportunidad de convocar a toda la Asamblea Constituyente, porque en ese momento eran los que en su figura del maestro Bernardo Batis cumplían con edad y antigüedad, con los requisitos. Y les quiero decir que precisamente la convocatoria que hizo el gobierno de la ciudad y el Senado no tiene validez. Por eso la Junta Instaladora tuvo que hacer otra convocatoria el día de hoy, porque la que hicieron anteriormente no tenía validez y era una intromisión a este poder constituyente. Validez jurídica, gracias. Solamente les queremos pedir que no solo hay un impedimento legal, como ya se ha señalado, también digamos es una afrenta moral el hecho de que alguien que ha expresado públicamente en varios episodios en la Ciudad de México el aval a actos contrarios a la democracia y a los derechos humanos presida el Congreso Constituyente, que precisamente es para defender esos derechos y que queden establecidos en la ley. Estamos con Jesús Ramírez, constituyente de Morena, periodista de toda la vida, y lo que queremos saber es tu opinión sobre la instalación de la constituyente. ¿Qué te pareció, digamos, el comportamiento de las diferentes fracciones e incluso la de Morena, ¿no? Bueno, mira, primero que nada, la constituyente es una conquista de la ciudadanía, de la Ciudad de México. Es la consecuencia lógica de la continuación de las luchas por la democracia, por las libertades en la ciudad. Entonces, frente a eso, que siempre el poder, el PRI, el PAN, aliados, han negado esos derechos a la Ciudad de México. También hay que tener presente eso. Y que producto de esa presión es que resulta esta constituyente. Pero no podemos olvidar que la convocatoria nace de un pacto perverso de los partidos políticos que han aprobado leyes contra los mexicanos. Las más graves que se recuerden. Las que son capaces de desmontar y de poner en riesgo la existencia de la nación. Así es. Entonces, no estamos frente a cualquier acontecimiento, estamos en un acontecimiento histórico, frente a una tendencia del poder, y cuando hablo del poder, me refiero a esta raigambre o mezcla o muégano de intereses políticos, económicos, nacionales y transnacionales, que pretenden someter a nuestro país a los intereses económicos de unas cuantas empresas. Entonces quieren someter al pueblo de México. Para eso fueron las reformas del Pacto por México. Gracias. Y la última, el último acuerdo de ese Pacto por México es la constituyente. Entonces, en ese contexto no podemos esperar que ellos tengan buenos propósitos para esta constituyente. Entonces, enfrentamos la decisión del poder de hacer una constituyente para que reafirme sus privilegios, para que les permita controlar la ciudad y castigar a los habitantes de esta ciudad que ha sido, pues, la avanzada democrática del país y de las libertades. Entonces, tenemos que ser muy alertas. Entonces, por eso, en esa convocatoria que se hizo y que se publicó en enero de este año, tiene varios errores. Errores de legales, errores políticos y, sobre todo, pues, un mal concepto. O sea, para empezar, es una constituyente que no es un congreso. Ajá. Constituyente, es una asamblea. Es decir, que una parte es designada, el 40%, y solo fuimos elegidos el 60%. Entonces, ahí hay una desigualdad y, de hecho, pues, un atentado contra la soberanía popular que debía representar un congreso elegido. Normalmente, en cualquier constituyente, se elige a todos los legisladores, diputados, para que participen y redacten ellos una constitución. Claro. Aquí tenemos una constituyente tutelada por el Poder Ejecutivo Federal, por el gobierno de la ciudad, por los partidos políticos en los congresos, en el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y de Senadores, y luego aparte pues el hecho mismo de que pues tienen una alianza de facto entre los partidos que participan en la constituyente. Entonces, digamos que tenemos el escenario ideal para que ellos impongan una constitución que puede afectar o ser contraria a los intereses de los habitantes de la ciudad. En ese contexto, Morena, lo que su obligación moral y su deber es defender los derechos de la gente en estas condiciones adversas, con esta convocatoria mañada, con estos diputados designados, con esta forma en la que hoy colocan a un personaje corrupto, bueno, acusado de corrupción, y además un emblema del viejo priismo autoritario y corrupto. Entonces, que tiene el agregado de que a su propia acción pública ha hecho afrentas a la ciudad, a los habitantes de la ciudad. Claro. Uno, su apoyo abierto a la masacre de Tlatelolco del 68, claro. Y la otra, el impedir la investigación sobre los hechos del 10 de junio. Perdón, esta constituyente tiene como antecedentes esas luchas contra el autoritarismo, y entonces que esté un representante de ese autoritarismo es una clara señal de por dónde van las cosas, digo, a mí no me queda duda. Y que lo impongan como presidente, y que, ¿no?, sea el presidente, entonces peor, es una afrenta doble, ¿no? Tal vez una provocación. Entonces, Morena, viendo que se incurrieron ilegalidades, que, por ejemplo, que los legisladores que fueron designados en Cámara de Diputados y de Senadores no pueden cumplir la función de legisladores en dos congresos distintos y al mismo tiempo, entonces ellos tienen que optar por uno, que ese es el alegato en el inicio de la sesión de Morena. Morena dice, eso es ilegal, entonces tienen que optar, si quieren estar aquí, tienen que renunciar a su cargo y participar aquí para que lo puedan hacer de tiempo completo. Creo que no había el espacio para poder plantearse de otra forma, como se hizo en la sesión de hoy, que era, pues, intervenir y no solo dejar constancia del hecho ilegal de que participen estos, del hecho inmoral de que el 40% del constituyente representen no a los ciudadanos, sino a intereses políticos y a poderes fácticos. Entonces, teníamos que fijar una posición. Claro. Ahora, y eso fue lo que hicimos, decidimos hacerlo de la manera más inteligente, que es apelando a las formas parlamentarias en las que se puede intervenir sin recurrir a ninguna otra situación extra legal o extra parlamentaria que les impusiéramos de facto una situación, que era lo que querían. Querían un espectáculo. Exacto. Donde Morena se exhibiera como, uy, ahí vienen los rijosos, como le dicen. Exacto. No, nosotros demostramos que somos no solo la oposición al régimen, sino somos la primera fuerza política de la ciudad y tenemos una responsabilidad muy grande. Hay quienes justo dicen que Morena debió ser mucho más, o los legisladores de Morena, debieron ser mucho más agresivos en la a la hora de fijar la posición. más allá de mi opinión personal, que no la voy a dar porque no es el caso, lo que sí te preguntaría es, ¿te pareció poco fundamentada la posición que leyó el licenciado Quijano? ¿Te pareció poco clara o poco agresiva, no agresiva, pero poco clara? Fue contundente. Se quedaron callados. Demostró que incurrieron en una ilegalidad y no saben cómo van a salir de esa. Pensaron, por los usos y costumbres de la clase política, que pueden pasarse cualquier reglamento y la ley por encima y hacer acuerdos en oscurito, como ese, de permitir que haya doble función, cuando es algo que está prohibido por la Constitución. Entonces, creo que no se esperaban lo que Morena representa y quiénes lo encabezan. Es decir, los 22 constituyentes. Porque pues, somos ciudadanos, la mayoría somos ciudadanos, no somos políticos, ni queremos ser políticos tradicionales, ni nos interesa hacer una carrera política como tal, sino luchamos y participamos en las causas ciudadanas y también en las causas políticas por la democratización y el cambio nacional, pero no lo hacemos en función de que esa es nuestra forma de vida. Claro. La política es la extensión de nuestra vida, que es distinto. Y ellos vieron eso. Ellos vieron que somos ciudadanos auténticos, que representamos luchas reales y que frente a eso ellos no tienen autoridad moral. Y les dio mucho miedo. Y el discurso de Quijano es en su propio lenguaje decirles, ustedes son, están incurriendo en ilegalidades, son violadores de la ley. De la Constitución. Y de la Constitución. Entonces, y de su propia convocatoria, que es peor. Entonces, claro. Creo que a veces, porque es un parlamento, o sea, no es una plaza pública, no es, o sea, pues hay que utilizar las herramientas del parlamento para expresar con fuerza y contundencia el punto de vista. Si nosotros nos hubiéramos ido a la idea de paralizar la constituyente por estos hechos de que la doble función, el 40% asignado, pues mejor hubiéramos decidido no participar en la elección y no. Pero como decidimos entrar al proceso, nosotros tenemos que respetar, digamos, no ser sumisos ni nada, pero tenemos que respetar hasta cierto punto las reglas del juego. Pero dentro de esas reglas del juego, nosotros no vamos a. Es decir, cuando digo reglas del juego, no me estoy refiriendo a juego político. Me estoy refiriendo a la cortesía, a la legalidad y a las formas. Entonces, a veces es más fuerte hacerlo así que tomar la tribuna. Nos hubieran ridiculizado y no se hubiera sabido nunca de nuestro argumento. De otra manera, el centro fue el argumento tan fuerte que no pudieron decir ni pío. Sí, quedó claro que se quedaron callados ante el discurso de Quijano, ¿no? Tan es así que además, pues salvo un legislador que ahí intentó hacer algo, de ahí en fuera no hubo esta respuesta que suele verse incluso en las otras cámaras, ¿no? De empezar rechiflas y en fin, ¿no? Es que eso, yo creo que esperaban que no íbamos a hacer eso y que a lo mejor tomábamos la tribuna. Ajá. Y nos iban a buchear y nos iban a dejar ahí para regalarles la foto de Morena no tiene propuestas, lo que quiere es hacer descarrilar el Congreso Constituyente. No nos interesa eso, nos interesa que haya una constitución, porque ese es un anhelo y un derecho de los ciudadanos de la Ciudad de México. Y eso queremos, pero que esa constitución sí se salvaguarde los derechos de la gente y amplíe las libertades. Entonces, esa no es la lucha que va a hacer Morena. Digamos que Morena en el constituyente es el defensor del pueblo. Ahora, y eso es lo que vamos a intentar hacer, hacerlo de la mejor manera para que tenga resultados. Porque podemos hacer una oposición escénica con mucha marrullería, mucho ruido y pocas nueces. Claro. Ahora, ¿qué hay de que Mancera es el que tiene que presentar la propuesta de constitución? No, pues ya se presentó. Claro, pero es un poco también la... Bueno, eso es el hecho de que por eso no es un congreso constituyente, es una asamblea constituyente. Uno de los hechos más paradójicos y al mismo tiempo más risibles es que esto no es una constituyente en pleno derecho. Y entonces, ¿qué sucede? Que tenemos una constitución que redactó un grupo de notables, del jefe de gobierno, un poder, o sea, un poder aparte de la constituyente, y que impone, pues, bueno, no impone, sino elabora la propuesta, presenta la propuesta, cuando debió haber sido un proceso de trabajo y de redacción de los constituyentes. O sea, tal parece que tienen miedo de que se les vaya de control el proceso mismo. O sea, le tienen miedo y desconfianza a sus propios representantes. Que son mayoría, finalmente, ¿no? Son mayoría. Una mayoría. Ellos van a poder aprobar la reconstrucción que quieran. Así hay que ser claros. Y nosotros tenemos que hacer, elevar el costo político de que eso ocurra. Y hacer valer los derechos de la gente. A eso voy también, digamos. Ustedes son 22 ahí adentro que pues están, tienen una propuesta distinta, ¿no? Y están representando a todas estas luchas de la gente desde los años 50 o incluso antes, ¿no? De la gente en la Ciudad de México, esas luchas, grandes luchas sociales. Pero son ustedes 22 ahí adentro. ¿Qué onda con la gente afuera? Porque ustedes son solo 22 de 100. Entonces, ¿qué más hace falta para empujar, digamos, desde afuera? No, bueno, para empezar, todo este proceso parece un proceso no constituyente, sino parece un proceso burocrático de redacción de cualquier ley. Claro. Y los medios de comunicación y digamos, los propios partidos han secuestrado el debate. No hay debate. Entonces no puede haber un constituyente que refleje o que exprese el sentir social y ciudadano si no hay un debate público. Entonces nosotros tenemos que, la otra tarea, o sea, además en el Congreso, nosotros tenemos la tarea de abrir el debate público. Y no va a ser con tribunas afuera de la Cámara. Tiene que ser intervenir los medios de comunicación. Irrumpir en la plaza pública, pero con la gente. Y yo invitaría, en todo caso, pues a los ciudadanos y preocupados que se organicen, si tienen causas. O sea, nosotros recogimos muchas demandas, exigencias, anhelos y de la gente, pero si hay exigencias o hay demandas muy específicas, pues yo les propongo que se organicen para ser visibles desde ese punto de vista, porque si no, estos señores que tienen la mayoría automática, la plancha, o sea, regresamos a los viejos tiempos del PRI. O paradoja, en una ciudad donde el PRI es minoría, la minoría más chiquita, o sí, sea, quedó en quinto lugar después. Es el quinto lugar, pero ahora tiene el control del Congreso, con la alianza con el PRD, que es lo que estamos viendo ahora. Entonces, no somos ingenuos, pero no es a gritos y sombreros como esto se va a dirimir. No tiene ni sentido, porque pasa porque nos metimos en esto. Tenemos que construir argumentos, convencer, claro, a la ciudadanía y elevarse el costo de sus decisiones. Ahora, vimos, por lo menos hoy que se instaló la constituyente, vimos que había una plaza Tolsá secuestrada, ¿no? Por lo menos a la mitad. No solo que no dejaran pasar a la casona de Jicotencatl, sino que había efectivamente vallas que no permitían ni siquiera cruzar por ahí. ¿Hay posibilidades de que se quiten esas vallas después de esta...? Bueno, nosotros vamos a pedir que no haya esta custodia policíaca tan severa, que se permita el uso de la plaza como un espacio público al que tienen derecho todos los capitalinos y todos los ciudadanos del país, porque pues hasta los visitantes que vengan aquí pueden ejercer sus derechos constitucionales y pues expresarse o pasear o estar ahí o tener libre paso, no sé. Pero el caso está en que nos vamos a demandar que se retire el cerco policíaco. Tienen mucho miedo. Sí, fue evidente hoy. Pero con los 22 tenemos, no necesitamos ni convocar a las masas a hacer nada. No nos interesa tomar el Congreso, nos interesa que hacer transparente lo que va a ocurrir. Okay. Porque aún perdiendo, podemos ganar. A veces se gana más perdiendo. Sino conciencia, creando, ¿no? O sea, creando conciencia de cuáles son los temas importantes para la ciudad, cuáles son nuestras propuestas, qué es lo que más le conviene a la ciudad. Y si eso queda claro, no importa qué constitución elijan, porque se sientan las bases del cambio que necesita esta ciudad. Okay. Y si no es ahora, pues, pero ya veremos. Tarde que pero sí se sientan bases para llegar a consensos de qué tipo de ciudad queremos. Y la ciudad no se construye con leyes. Las leyes son muy importantes porque reconocen derechos. Lo que hace posible que hará posible que haya otro tipo de ciudad es la práctica de los ciudadanos, la organización, la defensa de los derechos y que pues cambiar nuestra forma de vida, nuestro concepto de ciudad. y romper con las inercias que hay de la dictadura del automóvil, de la especulación inmobiliaria, de hacer una ciudad para hacer negocios, ¿no? Porque no es una ciudad para la gente, una ciudad con derechos plenos, una ciudad de libertades y un derecho de una ciudad donde esté garantizado la vida digna y el acceso al agua. Claro. Entonces, para nosotros son temas estratégicos que vamos a poner en la mesa, y si no los ganamos aquí, los vamos a ganar en la calle. ¿Cómo se han ganado? Sí, pues como no, esta constitución, esta constituyente ha sido resultado de esas luchas, que de los que menosprecian la calle, estaban ahí adentro, pero ellos fueron obligados históricamente por esos movimientos, claro, que a los que tanto temen, para reconocer los derechos a la ciudad. Claro, aquí hay una cosa que tampoco podemos dejar de lado. Se da en un contexto ya de la contienda electoral del 2018. Entonces, pues, aquí también va a tener un problema la aprobación de la Constitución, incluso por ese hecho. Porque el cálculo que hacen algunos, como el PRI y el PAN, es tomar la ciudad, o sea, recuperar políticamente el control de la ciudad. Entonces van a hacer un diseño institucional y un modelo de gobierno que le permita, que haya un retroceso democrático en esta ciudad y que les permita el control. Entonces tenemos que advertir, si eso quieren hacer, no anuncio nada, no vamos a tomar las medidas que tengan que tomar. Claro. Y entonces, la idea sería, además de todo, tú diriges el periódico Regeneración. Uh-huh. Entonces, finalmente, ya que los medios están todos cerrados, uh-huh, habría que retomar ese periódico como el medio para informar a la gente que no a la que no le llega el internet, por ejemplo, ¿no? Y pues que obviamente en el radio no van a decir nada, etcétera. Entonces, ¿cuál es la estrategia desde Regeneración para difundir lo que sucede? Bueno, primero que hay un proyecto, porque es también importante. O sea, nosotros no vamos en frío a ver qué nos dice Mancera y sus asesores, ¿no? ¿No? Tenemos un proyecto alternativo, tenemos otra visión de ciudad, entonces la vamos a confrontar. Y entonces, Regeneración o las plataformas o los medios que tienen el movimiento, porque no solo el partido, pues tienen que hacer eco de esas propuestas, uh-huh, difundirlas, hacer el debate y construir, digamos, un consenso alrededor de ciertas ideas, las más importantes. Claro. Para que se expresen en la opinión pública, para que se expresen de manera cívica, en la calle, donde tenga que ser, y Morena cuente con un respaldo. O sea, no son las propuestas de Morena. Morena tiene un proyecto, pero no son los de los constituyentes de Morena. Ellos la arrastraron el lápiz, pero es un producto de una reflexión colectiva mucho más amplia, de más de 100 asesores, de diálogo con los movimientos, de diálogo con las causas ciudadanas y con los sectores. Entonces, sí es bastante completa la propuesta. Nosotros tenemos que ir a difundirla, porque uh-huh, tenemos que contrastar con lo que quieren proponer. Ok, entonces, sí hay un proyecto, sí hay un modelo distinto, no es nada más la de... No vamos a reaccionar a lo que ellos digan. Nosotros tenemos un proyecto propio y vamos a contrastar. Okay. Ellos quieren una ciudad así, para el capital, para la especulación, para los negocios sucios, donde no importa la salud de la gente, donde no importa si no hay acceso, claro, a los recursos, si no hay servicios públicos, y nosotros todo lo contrario. Una ciudad donde el centro sea la gente y el buen vivir. Entonces tenemos que construir un concepto de trabajo, de comercio, alrededor de una economía local, no de una economía transnacional. Esta metrópoli sí es cosmopolita, uh-huh, en lo cultural, en lo social y en lo económico, pero necesita sentar las bases de un cambio económico, político y cultural basado en el bienestar de la gente. Y eso, uh-huh, requiere darle más poder económico, social, político y cultural a la gente. Nosotros apostamos a la democratización económica, a la democratización política, del acceso a la educación, la cultura y la salud. Uh-huh. Ese es el reto. Ellos no, ellos lo que quieren es una ciudad de privilegios. Y de arrabal, ¿no? Donde como legalizar lo que ya se está haciendo. Lo que ya se está haciendo y además deteriorar más lo que ya hay de la ciudad y abandonar los barrios y los pueblos pobres, que esa es su, uh-huh, como la tendencia, ¿no? Entonces, ese es el proyecto. Y digamos, la tarea desde, uh-huh, afuera es difundir digamos, el proyecto y abrir el espacio para el debate. Para el debate, sí. Sin debate estamos fritos. O sea, sin debate no hay construcción democrática. Sin debate no hay consenso y sin debate no va a haber apoyo. Entonces vamos a quedar en frío y lo que hagamos va a ser casi, casi como testimonial. Entonces claro, tenemos que romper ese cerco político que tenemos y construir una, digamos, una movilización intelectual y cultural que tenga una expresión, si tú quieres, también social y movilizada para lograr que impedirles que ellos aprueben más retrocesos, o sea, retrocesos a la ciudad. Que se respeten los derechos ganados y ojalá podamos ampliar en varias áreas los derechos que tenemos. Ok, pues la tarea es gigantesca. Bueno, sí, pues es la tarea de transformación del país. El debate de la constituyente nos permite visualizar qué tipo de país queremos. O sea, el tipo de ciudad que necesitamos y queremos también puede ser proyectada hacia el país. Entonces, es importante el debate que se puede dar aquí y la reflexión colectiva que pueden hacer aquí. Porque, desde mi punto de vista, está mal entendido lo que es un constituyente. Un constituyente es un proceso de nacimiento. Y que tiene un momento para hacer una constitución. Pero ese proceso constituyente también tiene que tener un proceso social, que no hay. O sea, ellos quieren hacer un constituyente político, ¿no? Queremos un constituyente de la sociedad, donde la gente también pueda construir sus propias instituciones, pueda construir su propia legalidad, pueda construir sus propias herramientas para la transformación. Y es el momento. Y ahí no se requiere tener mayoría calificada, ni tener cargos, ni haber sido tener una representación formal, simplemente la voluntad colectiva construyendo prácticas distintas. Eso es un reto. El reto del cambio. Claro. Porque el cambio nace así. No, si nos vamos a esperar solo al poder político, bueno, en el 18, pues aquí tenemos que reafirmar que somos mayoría, pero tenemos que construir esa voluntad de cambio. Claro. Para que también el mensaje es a los poderes fácticos. Que los ciudadanos queremos otra ciudad, no la que tenemos. Claro. Y que nos gusta mucho nuestra ciudad, pero hay que rescatar, pues, el espacio público, rescatar la ciudad para la gente, romper con esta inercia que se está construyendo de que el espacio público son las plazas comerciales, entonces está mercantilizando la vida de la ciudad. Claro. Volverla más humana, más colectiva, más solidaria. Pues el reto es fuerte, es grande, ¿no? Sí. Y el tiempo es poco, porque además... Pues sí, no vamos a inventar un país, pero podemos construir con algunas ideas fuerzas un proceso que despierte y detone esto. No hay cambio sin proceso constituyente, y nacional o local o lo que sea. Entonces tenemos que aprovechar esta atención que hay de los medios, a pesar del cerco informativo, al menos la pregunta, el interrogante de la gente, ¿y eso qué es? Claro. Nada más con eso, aprovecharlo para decir, pues es que sí se necesita un cambio, sí necesitamos una constitución, una entidad con derechos plenos, y estos no quieren. Quieren seguir en perpetuar el sistema político autoritario y antidemocrático. Y el ejemplo es quien no preside hoy, la Asamblea Constituyente. No, hay que decirlo claro. Un dinosaurio. Un dinosaurio, pero además que fue diputado con Díaz Ordaz, de los más sanguinarios, contando a Felipe Calderón, ¿no? O sea, increíble. Pues y bueno, y además, a lo mejor no digo eso porque eso ya es como, eso sí es más especulación. Pero sí, bueno, él es una figura... No es verdad que sea una figura progresista, eso no sé. Esa aureola, por ser embajador de Nicaragua, yo no sé quién se la puso. No, esos los peores intereses y prácticas del echeverrismo, la demagogia, el robo, el descarado, el engaño abierto, eso es lo que representa el señor, y el apoyo a la mano dura. Exacto. Eso exacto. No lo podemos olvidar. Lo primero que te acuerdas, hablando de un diputado de Díaz Ordaz y de Peña Nieto, pues te acuerdas de Atenco, ¿no? De inmediato, por ejemplo. O bueno, por lo menos yo. Pues sí. Bueno, pues muchas gracias y no, vamos a abrir el debate. Ahora, va. Ahí estamos. De inmediato, por ejemplo. O bueno, por lo menos yo. Pues sí. Bueno, pues muchas gracias y vamos a abrir el debate. Ahora, va. Ahí estamos. Muchas gracias por escuchar este resumen de lo que fueron los trabajos de instalación de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Como ven, no va a ser un panorama fácil, no va a ser un trabajo fácil para Morena, porque evidentemente pues todos los demás partidos están trabajando juntos, como si fuera un solo gran partido, como suele decir Héctor Díaz Polanco. Así que pues será difícil defender, pero tengan por seguro que si algo va a ser Morena va a ser defender lo que ya se logró, lo que ya se ganó por todas esas luchas de la gente, no de Morena, de la gente que ha habitado durante más de medio siglo en la Ciudad de México. Estaremos pendientes y seguiremos informando. Muchas gracias y nos vemos el próximo viernes. Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe en la sala regando el tiempo. Mi sombra dice: